cosas de edad. Ha llegado el final. Y has dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más. ¡Oh, oh, oh! Y me duele saber, haya costado bien seguir, que te voy a perder. Porque yo si te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer. Como dice Jessy, no te supe hacer.